Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Candombe, milonga y otras hierbas. Transmutamos. Desde el Olga Vázquez. Canción es un pedazo de vida, un traje que anda buscando un cuerpo que le quede bien. Cuantos más cuerpos existan para ese traje, mayor será el éxito de la canción. Porque si la cantan todos, señal que todos la viven, la sienten, les queda bien. Enrique Santos Discépolo. Presente en el programa 34 de La Logia Mistonga. Buenas noches. Buenas noches. ¡Saya! Buenas noches, Radionauta. Ahí arrancamos. Bien. Tenés la frase. Hermosa, ¿no? Frase, amigo. Sí, sí. Linda frase. La verdad que sí. Discépolo. Hoy lo vamos a profundizar un poco en, el, uh-huh. en este programa. Programa número 34. Sí. Que va a haber otras cositas aparte de Discépolo, ¿no? Sí, vamos a tener canciones de Discépolo que sobran. ¿Sí? Frases. Frases, historias. Él es un pedazo de historia, sí. Del corazón del tango. Sí. ¿Sí? No me acuerdo ahora cómo Troilo le dijo una vez. Este flacucho que tenía toda la fuerza. Toda la fuerza. Uh-huh. Sí, sí. Bien, Bacanales con nuestras cuestiones, agenda, data que vamos a tirar. Exactamente. Sí, va a haber mujeres interpretando canciones bien. De Enrique Santos. Los invitamos a que se queden porque van a estar muy buenas. Bien. Otras yerbas alegóricas. ¿Y qué más, amigo? ¿Qué más tenemos? Tenemos también un poco de... Bueno, agenda ya dijimos. Sí, vamos a transmutar también hacia el final del programa. Uh-huh. El movimiento es importante. Bueno, tiramos así como un cifrado. Un cifrado. Los invitamos a que se queden en radionautafm.wordpress.com. Bien, hoy que en este martes estamos saliendo solo por internet. Exactamente. A esa dirección, radionautafm.wordpress.com, nos pueden sintonizar. Exactamente. O llamamos al 451-6917. Y ahí sí seguimos conectados todos. Claro. Bueno, amiga, un avancecito de lo que era el programa. Sí. Y arrancamos con unos tangos. ¿Los anunciamos ahora? Dale. Alma de bandoneón, por Francisco Canaro, en la voz de Roberto Maida. Roberto Maida. Bien. Confesión. Por bien. Aníbal Troilo y Floreal Ruiz le pone su hermoso cantar. Y esta noche me emborracho, amigo. ¿Sí? Esta noche. Ricardo Tanturi y Castillo, ¿no? Bien. Alberto, el gran Alberto. Primera tanda de tangos discépolianos. Late un corazón goto el tango es el carnaval de mi bar. No venderá verde. Dime que labios de miel que ven de mí ven y salo bien. Yo soy de junto que y en el fino cristal de tu panero. Logia Mistonga. Thank you. me burlé de vos, porque no te entendí ni comprendí tu dolor. Tuve la sensación de que tu canto cruel la había robado en el mío. Recién comprendo bien la desesperación que te revuelve al gemir. Sos una oruga que quiso ser mariposa antes de pura que perdí tu amor, nada más que por salvarte hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso, me verás siempre golpeándote como un malvado. Supiera bien que generoso fue que pagase así tu gran amor. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que al rogar, para salvarte solo supe hacerme odiar. Hoy, después de un año atrás, te vi pasar, me mordí pa' no llamarte, ibas linda como un sol. Se paraban pa' mirarte, yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al ver hecha una reina que vivirá mejor lejos de mí. De mi vida fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado. Porque te quise tanto, tanto que ahora para salvarte solo supe hacerme odiar.

Logia Mitonga. Enrique Santos Discípulo. Qué buena sonrisa. Tenía una hermosa sonrisa, sí, Enrique. Sí, sí, sí, sí. Inmensamente populares y censurados a veces fueron los tangos de Discépolo, ¿sí? Algunos de sus versos, como Máximas Inolvidables, definieron mejor que nadie el desengaño y la frustración colectiva. Bien. Hay una biografía muy interesante que se llama Discépolo, una biografía argentina, que ya ahí nos dice algo, de Sergio Pujol. Ahí está. Están invitados a acercarse a ese material. Es muy interesante. Propone, por ejemplo, este pasaje, ¿sí? La Bien. Conversión del niño frágil, sí, que así aparentaba, hijo menor de un músico napolitano, en el filósofo del tango. Usted sabe que Discépolo estuvo, a ver, vinculado imaginariamente a la figura de Carlos Chaplin. Sí, sí, sí, sí. Era como una especie de Chaplin argentino. Argentino. Claro. No mudo. No mudo. Exactamente. Si algo no tuvo, sí, fue la mudez. Claro. Exactamente. No se privó de decir nada. Muy bien, amigo. Sí. Es verdad. Sí, con agudeza única, la angustia y la euforia del país fue lo que puso Discépolo en sus letras. Bien. ¿Sí? De su tiempo, fundamentalmente. Era un gran letrista, no solo letrista, del contexto social y político Bien. En el que habitó. Bueno, pero para hablar, ¿no? De Enrique. Claro. Hay que traerlo bien a la mesa. Vamos a hablar, por ejemplo, para arrancar, de Santos Discépolo. Claro, su padre. Exactamente. Nacido en Nápoles. Italiano. Un tano. Los padres tano. Claro, de esa llegada de inmigrantes, más sí. o menos en 1870. Cuando el padre de Enrique arriba a Buenos Aires, 14.000 europeos, 10.000 eran italianos. 10.000 eran italianos. Mire usted si no tenemos raíces, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, ¿qué se decía de Buenos Aires desde Europa? Le cuento, por ejemplo. Diga. Centro mundial de la prostitución, ¿sí? Claro. Y en esos inicios, un tango incipiente, que ya vamos a hablar de los orígenes del tango. De los orígenes, ¿no? ¿No? Para sí, la sí. próxima. Esta práctica era inseparable del tango. Así se veía desde Europa, ¿no? Ajá. Cuando Santos arriba a Buenos Aires, se estaba dando este cambio, se estaba olfateando el cambio de lo viejo a lo nuevo. El pasaje de la aldea a la metrópoli. Claro. El Buenos Aires moderno. El Buenos Aires moderno, se dejaba un poco el barro. Exactamente. Sí, sí. Y el convento. Estoy con el exactamente. Nada es exacto igual. Nada. Pero bueno, hoy es esa. Otro día es el este. Claro. Y había otra particularidad de Buenos Aires. Sí. El gran número de conservatorios. Mira. ¿Sí? Sí. Usted recuerda cuando hemos traído otros. Sí, a otros músicos. Protagonistas del tango, claro. Esta cuestión. Eran muchas las escuelas que había de música, es verdad. Sí, sobre todo esto de la familia, ¿no? En la casa familiar. Ya había una escuela de música previa a entrar a un conservatorio o a una escuela, cual. Es verdad. Sí, se habría esa especie de conservatorio, sí, de transmisión sí. musical. Bueno, Santos sabía de bandoneón. Mira. Sí, sabía de piano. Sabía de violonchelo también. Allá músico. En Nápoles había estudiado. Claro, músico. Músico, totalmente músico. Familia, ya familia de música. Así venía. Vienen con otras escuelas, ya vienen con escuela propia y encima con otros aires, ¿no? Traídos desde otro, ya de Nápoles lo trae el padre. Uh-huh. Y encontrarse con esto que surgía acá en el Buenos Aires mismo. Huh. Sí. ¿Cómo no cree que tengamos grosos? Decía que admiraba a Verdi, Santos, por ejemplo, ¿no? Y que su aspiración, que nunca pudo concretar finalmente, sí. era crear una especie de partitura musical donde todos estos instrumentos estuvieran presentes. Ah. Una obra clásica. Claro. ¿No? Bueno. Sí, sí. Creó a Enrique. crearon. Crearon eran junto dos, a su eran, mujer, ni eran, más ni menos. Tal cual. Así que, bueno, arribaba Santos a nuestro país. Encima llegó Después del paso de la fiebre amarilla, ¿no? Sí. Una población diezmada, golpeada. Había encontrado en la música la manera de integrarse a la Argentina. Bien. Exactamente. Bueno. Bueno, trabajó en el Teatro San Martín, ¿sí? Dictó clases de educación musical. De hecho, la educación musical era uno de sus ideales. Enseñó contrabajo también. Fue director de la banda de policía y de bomberos. Mierda que chorra, dice el viejo Discépolo. Así parece. Bueno, y funda su propio conservatorio, al cual claro. Fueron figuras como Roncalló, por ejemplo. Bien. ¿Sí? Un día tocando por ahí, por la plaza, pasaba, y una mirada femenina lo detiene a Santos. Esta era una porteña. Que su vida social se particularizaba por estos encuentros, supóngase ahí en la calle con las bandas musicales, siempre acompañada de la figura de sus padres. Ella se llamaba Luisa De Lucci. El noviazgo duró 3 años. 3 años. Poquitito. 3 años después se pudieron casar. Bueno, y de luna de miel. Escuche este detalle, se fueron a Río de Janeiro. Estamos hablando de 1870 y pico. Claro, claro. Bien, tenía posibilidades de radicarse en el país hermano, que todavía era esclavista. Encima. Otro detalle. Otro. Bien, ya que hablamos de Discépolo, el contexto histórico nos marca. Bueno, pero Santos no quiso quedarse en Río de Janeiro y volvieron a la Argentina. Se radicaron. Bueno, y acá empieza la otra historia de la claro. familia Discépolo. Discépolo, sí, sí. ¿Con qué se encuentra Santos, por ejemplo? Con que la ópera en la Argentina no era tan elitista, ¿sí? Y sostenida bajo una sociedad oligarca como lo era en su Europa natal. Claro. ¿Qué tiene que ver esto? Los inmigrantes trayeron estas cuestiones culturales. ¿Y dónde vivían los inmigrantes? Claro, conventillo. En las orillas. Barrio. Exactamente, exactamente. Amigo. En las orillas. En el barro. En el barro. Sí, sí. Me quedé así como las transformaciones, ¿no? Y las migraciones culturales. Bueno, nuestro país también tiene mucho de esto. Sí. Sí. Ya hemos hablado y vamos a seguir hablando, hablando de este tema de la llegada. De los orígenes, que siempre. De los orígenes. Tanto insistimos en esto. No nos sí. va a alcanzar un programa para hablar de los orígenes. No, estábamos pensando además en dedicarle otro a Discépolo también. Claro. Porque la historia, la verdad, de. Sí, es recontra este amplia. Hombre, está bueno. Nada, es un precursor idealista con respiro de pueblo, digo yo. Mire usted qué linda definición que tiró. Sí, sí. Bien. Pero, nada, de eso hablan sus letras, sus canciones. Uh-huh. Hablan del pedido y el grito enfurecido del pueblo. Del corazón claro. mismo, del pueblo. Desde el corazón. Desde la alegría, los maltratos, trabajos insalubres, en condiciones uh-huh. indignas, y represiones y todo. Que... La bohemia, la corrupción, la impunidad. Exactamente. ¿No? Y la historia es cíclica. Está sí. bien, está bueno, bien. Bueno, Discépolo más que ninguno. Sí. Este... Estaría bueno, ¿qué? ¿No? ¿No? También venimos hablando de Discépolo un rato. Sí. Antes de empezar. Hablar de él mismo, ¿no? Uh-huh. Escuchar como un alguito, ¿no? Vamos con un tema de Discépolo. Para ¿sí? que la gente de uno se de vaya sus amores. El tema de uno de sus amores, que de apodo artístico denominaban Tania. Tania. Tania con uno de los primeros tangos. ¡Qué bachache! ¡Qué bachache! Vamos a escucharla. De aquí no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurado. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahoga en la sopa, la panza reina y el dinero Dios. Pero no ves, Jimito embanderado, que la razón la tiene el de Majito, que la moral la venden al contado y la honradez la dan por monedita. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a mil mangos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia. Sos un secante que no haces ni reír. Dame puchero y guárdate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasas de otario, morfas aire y no tenés colchón. ¡Qué bachachecio! Y ya murió el criterio. Vale Jesús lo mismo que un ladrón. Una voz colectiva. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si yo no, mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Y Logia Mistonga. Dale, que tiramos tema, tiramos música. Ahí va. Bien, temita, lindo temita que acabamos de escuchar. Sí, claro, qué bachaché. En la voz de Tania. Bien. Tania, bueno, como decíamos, acompañante. Ya va a aparecer en la vida de Enrique. Exactamente. De esta letra, de qué bachaché. Claro, exactamente. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón. Tirar la poca decencia que te queda. Plata. Otra vez. Sí. Quiero dinero, ¿no? Claro. Que pasamos de sumo también. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina, el dinero es Dios. Uh-huh. ¿No? ¿No? Y miles de frases para tirar. Terrible, sí. Letra, re linda. La panza es reina y el dinero Dios. Mire si no tiene actualidad. Puh. Que la arrastramos desde aquel tiempo. Exacto. Sí. Qué bachaché de 1926. Sí. Fue el segundo tango de Enrique. Sí. El primero fue Chiquitito. Bizcochito, exactamente. Sí. Parece que los debut de Discépolo no fueron buenos. Después vamos a nombrar. ¿No? Porque, sí, cuando debutó en el teatro, ni siquiera se animaron a salir a saludar a la gente con su amigo. Imagínense los abucheos. Sí, sí, sí, fue silbado. Se quedaron atrás del telón. Y bueno, decir lo que uno siente y lo que el pueblo siente trae sus consecuencias también. Uh-huh. Y a su vez, siempre es recíproco y nada. La llegada de lo que tiene que llegar siempre es tarde, pero bueno. Sí, llega. Un adelantado por ahí de su época. Exactamente, muy honesto, ¿no? Sí. Bien. Sus padres, entonces. Bien, volvemos un poco a la historia de sí. Enrique. Este padre, Santos, vivenció cómo se fue modificando la geografía porteña, cómo se fueron conformando los barrios. A mí me sorprendía esto, ¿no? Sobre todo, vuelvo a repetir, la biografía de Sergio Pujol. Sí. Tiene una descripción exquisita del paisaje. Vale la pena investigar ahí, vale. Infórmense, que está muy muy bueno. Decía, ¿cómo fueron construyéndose los teatros? ¿Sí? Y en los mismos teatros se veían los emplazamientos de las clases sociales. Desde las plateas, los palcos, hasta la gente que quedaba en la calle para escuchar. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, a la pareja de Discépolo y de Luchi, su bien. Madre, en 1886 fallece la primera hija, mirá, muy muy pequeña, a causa de meningitis. Si algo caracterizaba a esta sociedad era lo apaleada que estaba la gente, de escasos recursos sociales, a lo que era su salud. Claro, con tantas enfermedades que... Sí. Se las traían con todo. Sí, se marca que, bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Tal cual. Pero sus padres también vieron deteriorada paulatinamente su salud. Sí. Después de Amalia, por suerte los Discépolo siguieron en el camino. Siguieron camino. Sí, Santos se aferró más aún a ese ideal de educación musical y tuvieron otros hijos. Y acá aparece otro personaje. Otro personaje más. Muy importante en la vida de Enrique. Su hermano mayor, Armando. Si bien tuvo otro hermano que se llamó Rodolfo. Estoy con la data full, quiero decir todo. Pero a kilómetros de distancia. Claro, sí, México, que hay una historia ahí. Hasta bienvenido la... México, decía. No sé, ¿eh? Sí, no sé hasta cuándo, si sigue o no sigue esa historia por sí. El reconocimiento, es verdad. Exactamente, además Armando estuvo vinculado sí. Al mundo del arte, ¿no? También escribió tangos, era un dramaturgo. Dramaturgo, sí. ¿No? Hacía esas obras de teatro. Guionista. Ponele. Bueno, nace Armando. Y acá nos ponemos trágicos. Chan. Juan, ¿cómo se dice? 18 de agosto. 18 de agosto. Sí, Armando iba a cumplir. Creo que 19 o 20 años. Sí. Entonces decide homenajear a su padre. ¿Sí? Estamos más o menos por 1906. Sí, sí, sí, sí. Arma una mini obra casera que interpreta en su casa esa noche, ¿no? Con toda su familia alrededor disfrutándolo. Bueno, Santos fallece. Fallece. Al día siguiente. Sí, terrible. Sí. No sé. La versión poética dice que su padre aguantó para llegar a escuchar eso que él no pudo hacer en la persona de su hijo Armando. Tenía otra hermana, Otilia, por Otilia, ejemplo. Sí. También. Sí, sí, eran un montón, ¿eh? Eran un montón, nos dicen, bueno, sí. Bueno, así que en 1906 fallece su padre Santos. Sí. 4 años más tarde. Seguidito, sí. Muy seguido. Sumida en una depresión, fallece su madre, Luisa. Bueno, y acá empieza otra historia. Claro, sí, empieza una historia de golpeo para ambos hermanos. O sea, acá es donde entra un poco lo que es Enrique a mí en sí. Bueno, el fallecimiento de los padres los golpea de chicos, o sea, a Enrique los golpea de chicos, ya Armando más grande, pero son separados. Claro. Son separados. Ellos dos son separados, van a un sector distinto cada uno de la familia, uno una parte muy pobre de la familia y el otro una parte muy, muy bien económicamente. muy bien económicamente, perdón, pero no mentalmente. La oligarquía te come insanos, la cabeza. Insanos, sí, claro. Vos calculás que Enrique con 5 o 6 años, teniendo que hacer lo que era lo típico de un pibe de esa edad, jugar, salir, andar en bicicleta, andar a la bolita, el loco no conocía esas cosas. No es porque no las tenía. No es que no tenía una bicicleta. Sí, tenía. ¿De dónde sabes? Tenía 3, 4 bicicletas. Estaban forrados en plata. Pero nada, él, su cita de juego era que lo disfrazaban como un muñequito de torta, le ponían su smoking y a tomar el té con la gente oligarca que de ahí de momento que circundaba por la casa de esos tíos. Que... Lo mandaron a una escuela alemana. Alemana, sí. Imagínese lo que era, claro, esa educación para estricta. Para que sea profesor, maestro de escuela. Sí. Nada. Por suerte eso duró poco, porque su hermano, personaje importante en la vida, Armando, en el momento que se casa, lo vuelve a reclamar, por decir de alguna manera. Se lleva a Enrique, se lo lleva a vivir con él. Gesto que Enrique le agradecería totalmente toda su vida. Ya es un cambio de gente y social, un cambio cultural muy abrupto, de pasar de la oligarquía a toda una base de socialismo y cultura y pueblo, y cine y teatros. ¿No? Porque para la edad que tenía Enrique en ese momento, circundaba por distintos lugares de Buenos Aires, que era chico para esas cosas. Dicen que Armando le contaba a Enrique cuando volvía, sí, las charlas que se desarrollaban en el Café Los Inmortales. Claro. Sí, ah, sí, que sí. Enrique todavía no podía ir. No podía ir. Entonces, atento a esas cuestiones, se fue metiendo en el mundo de la política. Claro. Sí, sí, sí, sí, sí. De lo intelectual, del arte, de las reflexiones filosóficas. Por eso sí, se le dice, sí, un filósofo, sí, sí, del, sí, tango. Sí. Re loco cómo llega también a esas cuestiones, ¿viste? De paso, como decís vos, de pasar una escuela, pasa una escuela pública. Otro gran cambio. Otro, claro, gran cambio en la cual el chabón no le gustaba la escuela. El chabón se rajaba. Se rajaba de la escuela y se iba a una librería de enfrente, en la cual ya se había hecho amigo del dueño de la librería, llevaba los bizcochitos, un mate, se ponía a leer, un vicio, viajaba con libros y libros y libros, que es lo que le fomentó la cabeza como para también decirle al hermano, che, loco, mirá, yo no, realmente no quiero ser maestro de escuela. Yo quiero, claro, ser. Claro. Y decían que se había dado cuenta que quería ser actor, claro, cuando pasaba a dar las lecciones al frente. Sí. ¿No? Y cuando le estaban tomando un examen, Enrique hacía una representación de, claro, lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí, sí. Que hasta inclusive llegó a rendir finales en lugar de sus compañeros. Como no les tomaban los, claro, mismos profesores, Enrique se presentaba. Pasar por otro. ¿Y qué le podía haber pasado a Isépolo? Que sus finales los desaprobaba y aprobaba los de su amigo. Sí. Terrible, terrible. Así fue. Sí, sí. Bueno, nada, así que ya la juventud de Enrique va nutrida de la mano del teatro, del cine, de los cabarets que habían en ese momento. El cine, hermano dramaturgo que lo metían también en un palo totalmente distinto al que estaba acostumbrado. De una bohemia de mucha producción. Exactamente. Que también estaba marcada en aquel Buenos Aires por el barrio donde se localizaba. Claro. ¿Sí? El lugar donde uno vivía también armaba. Si bien Enrique nació en el barrio de Once, sí, esta producción intelectual o bohemia atravesada por la política, vinculada con el anarquismo también, sí, sí, en un grupo que se denominó Actores del Pueblo. Claro, es verdad, sí, eso fue como un primer grupo que se forma entre amigos, es verdad. Me perdí igual, pero porque me quedé pensando que llegaban a charlar de la situación actual del país, sí, hasta cómo se cocinaba un pollo con papas, claro, hasta la mejor receta. Sí, sí, sí. Sí, gente que se nutría mutuamente. Se nutría mutuamente. Sí, gente amiga de Enrique también, así como eran amigos de los hermanos, amiga de Enrique, en la cual Enrique siempre se mantuvo con todos sus amigos, pero siempre al margen. Ajá. ¿No? Hay como como un luchador y expresivo, pero por otro lado. qué sé yo, después de ese grupo que vos decís, también estuvo el grupo este armado, que se armó el grupo Boedo. En oposición a Florida. En oposición a Florida, ¿no? Exactamente. Y extendemos la mano porque era un mapa claro, intelectual y geográfico. Un grupo, una logia era. Sí. Logia Mistonga. Claro, sí. Era una logia. En el cual, viste, también desarrollaban otro tipo de actividades sociales, culturales, se debatían un montón de cosas. Que yo, un amigo de ellos decía que se hallaban alejados de los cenáculos artísticos. Ajá. ¿No? Alejados de la calle Florida y de sus misterios, de la academia, de todos esos puteríos. Así, viviendo, ¿no?, en medio del arrabal, con un continuo contacto con el pueblo sufriente, haciéndose de sus dolores y sus rebeldías las nuestras, ¿no? Así como que una logia era. Querían cambiar algo ya desde ahí también. Sí. Sí. Por allí, va, yo me imaginaba lo que lo debe haber marcado, ¿no? Y pensaba en nuestra realidad actual también. Claro. En 1919, sí. En los acontecimientos de la llamada Semana Trágica, claro, Enrique presencia y protagoniza la represión policial, claro, y el asesinato de esos obreros. De esos obreros. No solo en manos de la policía. No, también de este otro grupo de nenes bien, es verdad. Los nenes bien de ultraderecha. Ultraderecha, sí. Sí, es verdad. Y ahí esta decantación de que todo golpe militar, claro, ha sido cívico también. Sí, sí, sí, ¿mm? Sí, sí, sí. Bueno, sufrido lo por esta, claro, presenciado y sufrido por estas cuestiones y cuestiones que eran amigos los que estaban, él se mantenía un poco al margen, pero al margen en el sentido bien dicho, ¿no? Porque él ya mostraba un interés así por lo que era la situación de los trabajadores y los sectores más sufrientes, ¿no? Uh-huh. En lo cual ahí viene Enrique en el contexto de lo que decía su mente y su voz. Y sus letras, claro, ¿no? Desde ahí, desde ese lugar, eran las donde podía armar sus canciones. Uh-huh. O le salían a armar sus canciones del grito del pueblo. Estoy pensando que qué bachacher fue en el 26. Sí. ¿Sí? Y ahora estamos un poco más arriba, ¿no? Estamos más entrados. Sí. ¿Podemos escuchar un tango del 27, Chorra, por la Chicana? Bien. Sí, claro. Claro. Bueno, escuchémoslo. Escuchen la letra. Ahí va. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Chorra! Me afanaste hasta el amor. Ahora tanto me asustan las minas que si en la calle me afilan me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos, está en cana prontuariado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se morfaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. ¡Chorro! Vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha los da vuelta, no les da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Logia Mistonga. Thank you. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas, Radio Nauta, FM 106.3. Así pasaba Chorra, ¿no? Por La Chicana, tango de 1926, grabado en 1928, sí, por Ignacio Corsini, por ejemplo. Mira, otro que nos gusta mucho acá en la logia. Mercedes Simone también. Bien, lo grabó. Y Juan D'Arienzo con Carlos Dante en el 28 también. Está bien. Toma mate. Toma, tenía historia ese tango. Sí. Tango que llega a Disépolo. Llega el tango de raramente, va, raramente no, ya venía ligado con todas estas cosas, venía por el cine, como habíamos dicho, teatros, y ¿cómo viajes, llega el tango? ¿No? Vos sabés que llega, sí, en un viaje a Uruguay. En un viaje a Uruguay, con una de estas tantas obras y cosas que hacían el hermano y él juntos, un amigo de él, José Vázquez, le regala, no le regala, le enseña a tocar la guitarra. Que ellos dos serían los creadores de ahí del bizcochito, ese primer tango que tenían ahí. Uh-huh. Esto siempre viene también, viste, en la época, ya no estamos yendo del 20, estamos entrando al 30, viste. Terminando la década, claro, del 20, qué momento, amigo. Qué momento, década infame. No, claro, sí, claro, flor, sí, de momento, la década momento infame, la crisis del 29. Sí. Exactamente, en esa época nace también ese tango que bachaché. Uh-huh. Nada, hasta ese momento, viste, las letras de tango eran, marcaban fundamentalmente, marcaban lo que era, qué sé yo, los el dramas, desencanto, claro, los dramas, el pasionales, drama, claro, y qué sé yo, y ahí aparece Enrique Dicepolo y otro grosso, Manzi, Homero Manzi, uh-huh, en los cuales le van a dar un cambio y un giro, hasta social, digamos, las letras. Sí, claro, y claro. Terrible las letras de tango. Bueno, nada, buenísimo. Ahí donde yo entro en las creaciones que tienen, ¿viste? En las distintas obras, y interpretar también lo que son las letras y en cuanto lo que expresa él en las letras. Yo, ¿quiere contarme alguna? A ver. Le puedo contar, porque alguna. Porque me lo deja así, yo no, digo, bueno, no, por ahí. Sé yo, hay un montón, hay un tema que se llama Caramelos Surtidos. Sí. Caramelos Surtidos. Que es una letra que no tuvo mucha trascendencia, ¿no? Pero hay una frase del tema que dice: la tierra está maldita y el amor con gripe en cama. La gente está en guerra, grita, bulle, mata, rompe y brama. Uh-huh. ¿Viste? Qué ferocidad. Claro, ¿no? Esa es la época que estamos describiendo: fines del 20, principio del 30. Uh-huh. Me he llamado ahí, ¿qué?, la atención. No, está bien. Pero que diezmarían, no, no, también, no, sí, económicamente, sí, a Enrique, ¿no? Sí. A ver, esta década infame. Sí. Sí. La oligarquía argentina necesitaba desembarazarse del caudillo Irigoyen. Es verdad. Por ejemplo. Con estas cuestiones políticas también aparece la censura, claro, la prohibición. ¿Puedo leer textual algo que dijo Dicepolo? Sí, sí, sí, sí. Dice: me hacen gracia esos que creen que los idiomas los han hecho los sabios. Si la necesidad de un pueblo es capaz de crear un genio, ¿cómo pretenden que se detenga en la creación de una palabra que le hace falta? Eso se preguntaba Dicepolo. O sea, es el propio, claro, lenguaje del pueblo el que emerge, ¿no? Y él arrojándose esta identificación con el padecer de la gente, no era su, claro, gente. No. Dice Pablo, si algo tenía era que no era dominante. No. Era no, su gente. No. ¿Sí? Era la gente. Era la gente. Tenía un apoyo. Nada, hay muchas frases de Disépolo y dichos de Disépolo como para nombrar. Hay otra que dice, ¿no? En una entrevista que le hacen después de haber hecho esta letra que bachaché. Y dice: la bondad no es profesión que halague, al contrario, duele. Más de una vez hubiera querido ser malo, destapado, destafado perpetuo, pasar a estafador. de hombre mordido a hombre que muerde. Pero nunca pude hacerlo. Para todo se necesita una educación, una sangre especial. Para ladrar hay que ser perro. Y yo no pude ser luna y perro a la vez. ¿Viste? Sí. Tipo, claro, para hablar. A mí me llamó mucha atención esa frasecita. La que usted dijo también. Sí, claro, porque el lunfardo empezó a ser algo prohibido. Exactamente. También, ¿no? Silbado, es como dijiste vos, silbado y abuchado en sus primeros recitales. Y contestaba con este tipo de frases en algún que otro reportaje o en algún que otro lugar que tenía él. Sí, tenía, que podía tenía muchos meterse medios, por ahí. Tenía muchos medios de comunicación. Claro que sí. Sí, dígame. ¿Qué? No, no, y bueno, no, llegamos al 30. Llegamos al 30. Al 30. Aparece un tangazo en el 30. ¿Cuál? Y uno que hoy estuve entonando casi todo el día. Claro. El 5 de septiembre de 1930 se estrena Gira Gira. Terrible. Este tango que cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Bueno, nada, no puedo ni decirlo, amigo. Claro. La prensa y La Nación, acá entraron los medios de, como siempre, de comunicación, sí, ¿no? Apelaban a los intelectuales mansos de aquella época. Entonces fueron muy duros en sus críticas, claro, con cualquier producción que realizara Discépolo, sí, sea una obra de teatro, sea un tango, sea un guión, él mismo actuando. Le daban con un caño, básicamente. Sí, sí, sí, le daban con un caño. Pero bueno, pero está bueno, porque él respondía a esas cosas. Él tenía para responder. Y su cuerpo resistía. Sí, así flacucho, narigón, ¿no? Arrugado. Vos sabés que ahora que trajiste ese tanguito Gira Gira, sí, y todo lo que venía con ese tango, por una letra durísima, le preguntaban en algún momento, nada, ¿de dónde nace, no, ese tango? Y decía que nació en la calle. Precisamente lo inspiraron las calles de Buenos Aires. El hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires. O sea, yo no escribí esa canción con la mano. La padecí con el cuerpo. Quizás hoy no hubiera escrito porque, nada, los golpes con los años se serenan, decía, ¿no? Años después, ¿no? Claro, años después, exactamente. En ese momento cuando escribió la canción tenía 20 años y mil esperanzas, decía. Así que gritó. Y gritó en Gira y Gira. Gritó en Gira y Gira, es verdad. Sí, no porque el dolor de los demás me haga feliz, sino porque de esta manera estoy más cerca. Tal cual. Y traduzco ese silencio de angustia que adivino. Es verdad. Sí, bellísimo, sí. Hasta cuando hacía una declaración. Tal cual. Sí, sí, dice que no usó un lenguaje académico porque, nada, los pueblos, lo que es el pueblo, en lo anterior al pueblo no había academias. Entonces, nada, los pueblos, exactamente, claman, gritan y ríen sin moldes. Eso remarque, amigo, sin moldes. Sin moldes, exactamente. Sin moldes. Sí. Así lo consideraba Discépolo. Así lo consideraba. Y así coincidimos en la logia mistonga. En la actualidad. Declarémoslo. Sí, sí, sí. Qué presente, marido. Ahí va. Sí. Bueno, ¿escuchamos otro temita? Sí, por favor, tenemos. ¿Qué podemos escuchar? ¿Qué tenemos? Yo creo que con esto, así con los dientes apretados, sí, no, Felipe, no puede. Claro, vamos a escuchar un tangazo con una letra increíble donde el autor apela a esta angustia existencial, hablándole a alguien, no sé, más allá, que se puede denominar Dios. Dios. Lo vamos a escuchar en la voz de Liliana Felipe, que también se la banca y toca el piano sola. Tormenta. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca entre el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el horror vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mar. Una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré por vos, feliz Señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mar. Vuelta, qué temita. ¿Te gustó? Sí. Buenísimo. Bueno, sí. Hay un disco que sacó Liliana, creo que el año pasado o el anterior. Ajá. 2012, 2011, que son tangos de Disépolo. Bien. Interpretados por Liliana Felipe. Está bueno para recomendar. Sí, ahí salió. Ahí salió. Estaba muy bueno. Recomendado. Es verdad. Sí. Dígame, la veo así como con ganas de decirme. Usted diga y si no, digo. Diga usted entonces. No sé. Yo, ¿qué le puedo decir? La puedo circundar en algo. Circundar, no quiero, amigo. No, que no, me corte nada. Nada, estoy bien yo. Era rodear en algo. Sí. Bueno, nada. ¿Le parece si nos ponemos un poco más cerquita? Más para acá, ¿no? Sí, por claro. Favor. Por favor. Porque la poesía de Disépolo nos llena. Sí, es mucha encima. Nos rebalsa, nos excede. La estamos degustando acá en el Olga Vázquez. Sí. Bien. Y queremos escuchar otras cosas que tienen que ver con este paisaje social y político. Sí. Sí. Algunas de las bandas que van a sonar, más comprometidas que otras, van más al frente. Una de ellas, obviamente, Las Manos de Filippi. ¿Sí? Sí. Vamos a escuchar una versión zarpada de Señor Cobranza. Bueno. Van a seguir divididos con Hace que Hace. ¿Sí? No podían faltar, ¿no? Y para un gran abrazo, así, porque tenemos el amor siempre presente, Nunca me des la espalda. Con la voz de Sokol. En lo que era Las Pelotas cuando Alejandro estaba. Bien, así que bien, bueno, no se vayan, quédense, escuchen esta otra yerba roqueada y vamos a seguir con un poquito más para Disépolo y otras cositas. Ahí nos vemos. Logia Mitonga. Y otras yerbas. Tan. Candombe. No te olvides de eso. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Son totalmente corruptos todos. Me muevo para acá.

amistosa por pavadas. Culo duro por tanto esquinar y boicotear al eterno sub y baja. Hace que hace y no hace. Dice que hace y no dice. Por coqueta te fuiste para el lado de Gomorra, por no volver salió un disco del carajo. Surfiladas por el novio de la mamá, que cualquier bondi le queda bien. Que hace vino y no hace nada. Y dice que hace y no dice, y no dice. Thank you.

Manchas, compadrón, mensual, trifar, barrial, sensen, nufar, nueva, fantasía, vecina, fantasía, fora, tradicional, nueva, cuba, culo, lésbico, gay, puto, queer. Que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para hacer títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba pura un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que querías ser buena, fue estúpido aullar la promesa de tu redención. La gente brutal y odia siempre al que sueña, lo burla y con risas despeña su intento mejor. Tu historia y mi honor desnudaos en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en tu descanso, corazón. Quisiera que Dios, al parar a tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia, que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De blanco al morir, llegará tu esperanza, vestida de novia ante Dios, como soñó. Desencanto más hondo que desconsuelo brutal, que ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar. Cansa de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi fe. La vida es tumba de sueños, con cruces que abiertas preguntan pa' qué. Y pensar que en mi niñez tanto ambicioné y al soñar forjé tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que la cuna me cantó. Yo ansiaba solo alcancé un amor, y cuando lo alcancé me traicionó. Yo hubiera dado mi vida para salvar la ilusión. Esperanzas que tuvo mi fe, mi amor,

¿Quién quiso castigarte al fin? Hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor al final son el cilicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memoria. Fantoche herido, mi dolor se alzará cada vez que oiga esta canción. Yo no me escucho. ¿Estamos al aire? Hola. ¿Tangas? Sucias. Sucias. Tangas. Estamos de nada más. Bien. me intimida. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Bacanal. Logia Mistonga. ¿Acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición, la decadencia. Antonin Artaud, en una carta escrita a Jean Polhan de 1937. Mire usted, ¿no? Por otros lados andaban pasando estas cosas. Rectificamos justamente con una letra de Luis Alberto Spinetta a Starota el Idiota. Bien. Con música de Astor Piazzolla. Muy bueno. Me encantó a mí también. Sí, así. La parte que planchamos. La plancha, la famosa plancha. Una plancha hermosa, estimado. Ah, no. Hermosa. Bien. Hermosa. Y sonaba, ¿no? Sí. Sonaron tres tangos. También de Discépolo. Infamia, en la voz de Edmundo Rivero. Uh-huh. Desencanto, por Oscar Alonso. Y Sin Palabras, en la voz del Chino Laborde. Tres temazos. Tres temazos. Tres temazos. Y qué esto lindo, de las letras que veníamos hablando. Y tenemos que hablar toda la vida. Sí. Hasta que la muerte nos sorprenda, amigo. Claro, ¿no? Mejor claro. Así. Sí, tema que también estuvimos hablando. Tema que también estuvimos hablando. Claro. Hay que ponerle palabras. Hay que ponerle. Es verdad. Bueno, veníamos así en una época del 30. Sí, claro. ¿No? Con esto de Discépolo. No sé, claro. En qué 30 nos quedamos. 32 década, nos quedamos, ¿no? Sí, por ahí. Sí, por ahí. Década del 30 que también tenía un contexto mundial bastante, desencantador para la humanidad. En Europa empezaban a emerger las grandes dictaduras. ¿Sí? Con sí. Hitler, con Mussolini. Después desencadenaría la Guerra Civil Española. Tal cual. Bueno, en el 32, ¿sí? Sí. En nuestro país, que los vamos a nombrar también, Canaro y Pelay convertirían en éxito el tema ¿Dónde hay un mango? Y Cadícamo decía que al mundo le falta un tornillo. Sí, es verdad. Mire si esta gente no sí, estaba sí, sí. conectada. Bien. Hay un dato, mire, esto no se lo comenté a usted. Es un poco lúgubre. Bien. Leopoldo Lugones, Alfonsina Storni, Horacio Quiroga, Lisandro de la Torre fueron algunos de los artistas que terminaron con su vida. ¿Sí? El índice de suicidios en Buenos Aires fue alto. Muy alto. Sí, sí. En la década del 30. Es verdad. Sí, sí. Y Disépolo escribió Tres Esperanzas. Tres Esperanzas. No ves que estoy en llanta y bandeado por ser un gil. Cachá un bufoso y chau. Vamos a dormir. A dormir, es verdad. Bueno. Sí. Seguimos entonces. Seguimos. También sí, seguimos. Tenemos, ¿sabes que tenemos en esa misma época? Quien más, quien menos. Ajá. ¿No? Otra letra también de que habla de algo como quien más, quien menos pa mal comer, somos la mueca de lo que soñamos ser. Esa es terrible. Esa es terrible. Eso hace como un planteo para uno mismo, ¿vio? Cuando se mira al espejo. Claro. Pero aparte viene de esta época también que usted estaba diciendo hace segundos atrás. Segundos atrás, claro. Nada más, sí, década del 30. Década del 30. Bien. Claro. Bueno, en el 34, según se registran datos históricos. Es verdad. Disépolo enferma. Flaco, inapetente. Su físico refleja su endeblez. Debe parar su despliegue de actividad. Pero obviamente. No puede. No paró. Había quedado pura nariz el flaco. Decían que era narigón, sí, ¿no? No, pero yo mirando las fotos así, tenía una nariz acorde a su cara. ¿Qué claro, sé yo? Era terrible. Delgado, ¿no? Alta napia. Con esos pelos peinados. Del tamaño del corazón era la nariz. Gigante, entonces, gigante. ¿Me querés decir? Claro. Vos le querés ver el lado que no tenía nariz. Increíble. No, sí, la nariz se le veía. Dice que sí, se daba vuelta y todos le hacían ¡ole! ¡Qué onda! Ay, ay, ay, comentarios. Y hay letras que hablan de su nariz también. ¿Ah, sí? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, hay letras que dicen con tu enorme corazón y tu bella nariz. También, y habla de esa ropa que usaba siempre, ese saco medio gastado y ese sombrero abollado, tipo maleo cubano. Sí, el arlequín. Eco. Sí, bueno, en el 34, sí. ¿Sí? Además de este deterioro físico en su salud, su producción no dejó de ser prolífica. Surge esta película. Claro. Alma de bandoneón. Alma de bandoneón, es verdad. Sí, que la va a interpretar Libertad Lamarque. Claro, tendrá como protagonista. Es verdad. Primera actriz Libertad Lamarque. Sí. Que no nos guste escucharla, Libertad. No. Y la estuve escuchando. La estuvo escuchando. Sí, usted. Sí. Pero bueno, era como para más o menos también ver cuál era la película y el mambo de ese momento. Terrible. Bien, y ahí. Ahí nace junto a la película, ¿no? Claro. Junto a la película nace este tema Cambalache. Escrito para esa película. Nada, también con frases y estrofas terribles como la principal que dice: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Sí, esta letra que cruzó los mares del tiempo. Los mares, es verdad. ¿No? Sí, sí, sí. Porque siempre se vuelve. De hecho, y cruzó los mares efectivamente. Una vez en Marruecos, Disépolo la escuchó sonando. Sí. Por la radio. Es verdad. Bueno, y así en el 35, sí. Se va a Disépolo. Se va a España. ¿Sí? En España conoce a otro artista, Federico García Lorca, con quien entablaría una hermosa amistad. En Palmas de Mallorca se inspira visitando un monasterio donde había vivido Chopin. Y ahí escribe, o empieza a delinear en realidad la canción llamada Una canción desesperada. Bien. ¿Qué sé yo, amigo? No sé. ¿Tiene alguna estrofita de esa canción también? No, la ¿no? que le canté recién. Está bien, está bien. Soy una canción desesperada. Sí. Esto que decía del grito del pueblo. El grito del pueblo, claro. Sin moldes. Sí, sí, sí. Sin ¿sí? moldes. Sí, es verdad. Y mire usted lo que son las coincidencias de la vida. Que el 19 de agosto, fecha en que había fallecido su padre, sí. Muchos años atrás, fallece también en 1936 Federico García Lorca. Opa. Bueno, más que fallece, muere fusilado en manos de los franquistas. Claro. ¿Mm? Claro. Otro personaje que también podríamos... No entiendo nada. La canción desesperada que está sonando. Está sonando, es verdad. Es verdad, me voy a subir el auricular un poquito. Por favor. Para escucharla de fondo. Usted sabe que Discépolo formó parte de... Fue vocal de la comisión directiva de SADAIC. Sí. ¿Sí? Sí, es verdad. Y fue uno de los iniciadores en la lucha por los derechos de autor. Sí. Que hasta ese momento no recibía remuneración. No, es verdad. Ahí estuvo también. Sí, usted sabe que desde ahí, desde ese lugar, le enviaba cartas a su supuesta amante en México. Así decían, sí. ¿Eh? Y cartas y lo recaudado de los derechos de SADAIC se lo enviaba también para lo que hoy sigue reclamando su fruto de ese amor. Y Tania estaría de los pelos. Sí, era como mutuo también, ¿viste? Porque Tania, famosa Tania que estamos hablando, era una estrella de cabaret, ¿viste? Ajá. Se dice que cuando lo conoce a Discépolo, o sea, a Discépolo lo llevan a un cabaret, a un amigo de él lo lleva, dale, que toca tal Tania, que pique pa, que, y como que él no quería ir. Cuando él fue y la conoce y la escucha, nada, fue como que flasheó. Flechazo. Se presenta y Tania estaba en otra movida, totalmente distinta. Tania le daba igual, dice Polo Mansi. A ella le interesaba qué se ponía, qué joya lucía, en qué auto andaba, si iba al hipódromo. El hipódromo en ese momento era cajeta, no era no es como hoy que cualquiera va dentro del hipódromo, porque es verdad. En ese momento era como una exclusividad, ¿no? Estaba en otra película y se lo presentan. Imagínate, viene todo flacucho, tranquilo. Claro. Pero muy respetuoso el tipo. Sí, pero ahí está la cuestión, ¿no? Porque se dice eso de Tania. Tania tenía a su familia en España. Es verdad. ¿No? Decían que le gustaba la guita. Sí, le gustaba la guita. Bueno, mandaba la guita para allá también. También. Y mire, y se enamora de Discépolo, que económicamente nunca. No estaba bien, es verdad. Claro. Por eso él dice, se dice que también como la conquistó con el respeto, ¿viste? Uh-huh. En la primera noche que él la conoce, la invita a un show que hacía con su hermano, en una de estos trasfondos que hacían, en algún varieté, y ella como que excusando su cotidianidad de eventos que para acá, para allá, no sabía cómo decirle que no, porque le daba cualquier cosa lo mismo. Claro. Y dice que él le decía... Pero usted no se preocupe por mí, no se haga ningún tipo de problema. Y lo repitió como varias veces. Y eso fue lo que dijo, se merece que le dedique un tiempo. Ajá, la sedujo. La sedujo. La sedujo con respeto. Exactamente. De ahí en más historias que van y vienen de infidelidad de ambos bandos. Uh-huh. Historias miles. Cuestión de la pareja, ¿no? Exactamente. Creo yo. Lo que pasa que para la época... Tania era una mujer mal vista. Mal vista, sí. Sí, sobre todo decían que tenía una muy mala relación con su hermano Armando. Claro. Sí. Pero usted sabe que Discépolo tampoco quería a la segunda pareja de Armando. Esto es claro. El chusmerío. Sí, sí, sí. Entramos en el puterío Logia Mistonga. Sucia Mistanga y claro, el chato, claro. ¿No? No, pero hay un montón de historias que cuentan de estas cuestiones así de infidelidades o malos tratos familiares o disgustos. Amoríos. Claro, amoríos. Dicen que una vez entraba Discépolo así, llegó más temprano de lo común. Uh-huh. Track abre la puerta así y engancha un chabón medio como subiéndose la ropa. Ah. En vez de enloquecerse le dijo, disculpe usted, he llegado más temprano. ¿Viste? Todo un caballero. Todo un caballero. Todo un caballero. Después habrá armado el quilombo que se tenía que armar seguramente. Uh-huh. Chabón salió corriendo. Había un dato de quién era, ni me acuerdo. Sí, un tenista de esa época. Un tenista. Tenista de esa época. Un ¿no? ¿Cuándo data el tenis? No sé con qué eran las redes de la raqueta, pero data de aquella época. A Tania le venía bien. Y sí. Principios. Bueno, en el 40. Bien. ¿Sí? Es autor de Martirio, dice Polo. Digo, para situarnos en esto, ya que hablamos de la cuestión. Y en el 41, justamente produce este tango que escuchamos en la voz de Edmundo Rivero, sí. Infamia. En ambos aborda el tema de el fracaso amoroso. Claro. Y lo tenía que traer en algún momento. Y en algún momento lo tenía que sacar. ¿Qué iba a hacer? Compra un chalet en La Lucila, ¿sí? Sí. Y se va con Tania allá a vivir al chalet. Dicen que sus amigos iban a visitarlo y en ese momento surgen nuevas canciones. Claro. ¿Y qué canciones surgen, amigo? Con Julián Centella escriben ¿Qué querías ganar con tu traición? Bien. Por ejemplo. Claro. Dicen que, perdón, que la vuelvo un poquitito atrás. Dicen que se van a la Lucila por un tema que tenía así como Discépolo de excesiva libertad que tenía con Tania, ¿no? Como diciendo, sí, sí, anda, hacé, tranquilo, que yo tengo que escribir. Necesitaba como el tiempo y el lugar para dedicarse y estar solo para escribir. La Lucila. Compraron la casa acorde para esas necesidades y poder estar dentro del mismo lugar y no tener que irse ninguno a ningún lado. ¿No? Y ahí es donde nacen tantas. Claro, ya ha entrado el año 43. Claro. Escribe un tangazo que se llama Uno. Uno, sí. Vale la pena mencionarlo. O sea, sí. Nos queda chico el programa. No, terrible. Para hablar de Discépolo y para escucharlo. Y de todas sus letras. Bien. Decían que la letra de Uno era terrible, ¿no? Y Discépolo daba cuenta de que muchas veces él había estado solo en su dolor y ciego en su penar. El punto muerto de las almas no era invención, ¿sí? Tampoco llorar mi propia muerte. Bien. Así vivenciaba Enrique la vida. La vida, claro. Bueno, en el 43, nuevamente, un ministro de Educación llamado Gustavo Martínez Suburía forma una comisión presidida por el monseñor. Estamos hablando de educación, sí. Religión. Gustavo Guareschi, que tenía por finalidad cuidar el idioma. Claro. Otra vez caerán, ¿no? Y andarán detrás de las letras. Censurarán y querrán modificar. Este hecho puntualmente, más la participación de Discépolo en la comisión de Sadaic, los llevan a tener una primera aproximación y encuentro con Perón, para claro. plantear este problema. Claro. Bueno, ya que entramos ahí. Claro. Y no queríamos dejar de mencionar otra creación genial. Genial. De Discépolo. Un prototipo del opositor a ultranza. Un personaje que se denominó Mordisquito. Mordisquito. En 1951 lo invitan a una audición en un programa que se llamaba Pienso y digo lo que pienso. Y Enrique lo tomó al pie de la letra. Claro, no podía ser menos. Exactamente. Dice, denunciaba el papel del opositor tilingo que desde la clase media criticaba al gobierno. Entonces le dice, claro. Bueno, qué sé yo, antes no había nada, no había dinero, no había indemnización, no había amparo para la vejez y vos no decías ni medio, no protestabas por nada. Claro. Ahora te preocupás porque no hay queso. Vos el mismo que estás preocupado porque no te podés tomar un café, supóngase, en la París. Claro, sí, no había queso. Y durante toda tu vida tomaste mate. Claro. Se le sacaba un poco la careta también. Con esas cuestiones. Sí, escribió declaraciones fuertes, sí. Polémicas, que le costaron la enemistad de este entorno burgués, sí. Que también lo rodeó a Enrique. Sí, siempre fue polémico en cuanto a lo que escribí y decía. Claro. Y más con este personaje Mordisquito que citaba y traía el sudor de la gente, el reclamo de la gente. Sí, la voz. La voz. Lo que Enrique nunca comprendió fue cómo se ensañaron con él. Claro. ¿Sí? Dicen que presentando una obra de teatro. Va al teatro y habían comprado todas las entradas. Eso quería decir que iba a estar a sala llena. Claro, sí. Y cuando llega al teatro, no había nadie. Además de que un amigo de él, que en este momento no recuerdo el nombre, Miranda, es el que escupió el piso cuando se volvieron a reencontrar después de un largo tiempo y Enrique lo va a saludar, ¿no? Miranda escupe el piso. Claro, pasaban esas cosas. Pasaban esos códigos. Esos códigos, claro. ¿Mm? Hoy son esos otros. Sí, hoy son otros. Estarían bueno volver a esos. Por lo menos escupía el piso. Sí, bueno, pero hay cosas que se repiten, amigo. Sí, constantemente. Lo que estamos hablando. ¿No? En sí. Tal cual, tal cual. ¿Quiere contarme algo de Mordisquito? Sí, le voy a contar algo de una de esas tantas intervenciones así artísticas con Mordisquito. Uh-huh. En una de estas invenciones que hace y reclamos a su vez desde él hacia el pueblo, en el cual hace una intervención que dice: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ¿no? Y decía algo como así: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, lo trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en constancia con la época. Los trajo su tremendo desprecio por las clases pobres, a las que masacraste desde Santa Cruz hasta la Bacena. Bueno, esto es muy largo, yo voy a hacer así como una... Después dice... Ahí, exactamente. Suena, sí. Siga, sí, sí, sí, siga. En un momento dice: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos lo creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad que aquella del candidato a presidente que mataba a peones en su ingenio porque pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Uh-huh. Por esas cosas fue censurado, abucheado y silbado también. Claro que sí. Usted sabe que hasta Balbín lo cita en un discurso para criticarlo por la época. Sí. Digo, también develaba. Balbín era un tipo inteligente, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No lo iba a mencionar porque sí. No, tal cual. En un país milagroso de rico, arriba y abajo del suelo, la gente muerta de hambre, los maestros sirviendo de burla en lugar de hacer llorar porque estaban sin cobrar un año entero. Y todo vendido, y todo entregado. Yo sé que te da rabia que te lo repitan tantas veces, pero es que entristece también pensar que no lo querés oír. Bien. Mordisquito. Mordisquito. Este personaje creado por Enrique Santos Discépolo, para que alguien... No sé si tenemos algo. ¿Tenemos algún alguito o no? No. No, bien, está muy bien. Okay. Está muy bien, es verdad. Recién acabo de levantar la vista. Estamos corriendo. Claro. Sí, atrás del reloj que se adelanta. Es verdad. Bueno. ¿Le podemos decir a la gente? ¿Tenemos un cachitín? Dale, dale, dale. Bueno, le podemos decir a la gente que este sábado 18 tenemos la Milonga del Olga, la tan esperada Milonga del Olga, uh-huh. 60, 10 y 11. A las 22 horas. Va a haber una clase previa con María Eugenia García y Adán Cohen, la cual no se pueden perder, que va a estar muy buena. Van a tener tango, folclore en vivo, el dúo Agusi va a estar presente, gente de folclore en vivo también va a estar presente. Tenemos ahí una intervención con Reinaldo, que la estamos ahí madurando un poco. Va a estar Reinaldo ahí con Betty bailando. Va a estar el Olga presente con sus comidas, con sus platos. Vénganse temprano para un show íntimo. Sí, sí, sí, va a estar bueno. Amigo. Vengan a la práctica los jueves. No, escuchamos a Discépolo y ponemos a Gabriel. Exactamente. Bueno. Está muy bueno. Entonces, ahora un track de Mordisquito, la infamia de los que murmuran. Pienso y digo lo que pienso. Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín, conversa con sus muchos amigos de todo el país, como él solo sabe hacerlo, comentando temas de interesante actualidad. Y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Discépolo. Oíme, Mordisquito. Mordisquito, ¿dónde estás? Ah, Mordisquito, mira, yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. ¿Pero por qué no salgan a la calle? ¡Es la guerra! Y no, no es la guerra, Mordisquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea es solo porque sí. Y no, a mí no me la contás. Dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueve a muchos y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo, silba un guarazón o mírate las uñas. Haz lo que quieras, pero oíme a mí. Y si no, a ellos, a los 2 millones de la estupenda fecha. Y oílos, no como si oye un rumor de esos que ahora están de moda, sino de una manera más leal y más argentina, porque el rumor es una gachada. Una agachada, y lo que ellos quieren decirte es una preciosa altivez. Sí, yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan, castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de 2 millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. 2 millones que harán ruido, claro, no van a marchar por la calle con paso de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es el pueblo mismo, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido, que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó. Eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. ¿Me comprendés, mordiquito? ¿A mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran? ¡Y no! ¡A mí no me la vas a contar! ¡Hasta mañana, sí! ¡Hasta mañana! ¡Bravo! Hermoso programa, amigo. Sí, amigo. Dicepolo, gracias. Gracias, Dicepolo. Gracias, Luz, Marianela, Maru, Luciano y Laura Diacini. Gracias a todos los radionautas que nos acompañan cada martes por Radionauta FM 106.3 desde el Centro Cultural, Social y Político, Olga Vázquez. Gracias a los presentes. Vamos. Gracias a Barullo. Le pasamos la posta a Barullo. Gracias, chicos, por estar en el estudio. Juli, Martín, Gaby. Sí, con toda la energía que nos dejó Enrique Santos Dicepolo. Y les recomendamos que se metan en la vida de este genio. Sí. También, gente, sábado 18, aparte de la milonga, si quieren, para hacer una previa, está la noche de los museos. Totalmente abierta, no se la pierdan. Bien, amigo, nos vemos en el programa 35. Nos vemos ahí, amigo. Buenísimo. Vamos, aguante la logia. Gracias. Logia Mistonga. Tango, candombe, milonga y otras yerbas. Martes, 20 horas. Por Radionauta FM 106.3. Logia Mistonga. Del eco de las muchas voces de un río de plata. Adoradores. Logia Mistonga. De 8 a 10 de la noche por Radionauta 106.3.